Guardar lo que el Señor nos quiere conversar en esta tarde. Hemos leído, para mis hermanos que llegaron con posterioridad, el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 12 en adelante, que está ahí proyectado, donde he colocado como título a este sermón siete características del crecimiento espiritual. Si alguien le pregunta, oye, porque normalmente siempre alguien va a preguntar, oye, ¿qué habló tu pastor allá? ¿No es cierto? Y usted le dice, bueno, mi pastor habló de las siete características del crecimiento espiritual. Para que usted lo guarde, ¿no es cierto? Y de repente, cuando tengamos cámara, ¿no es cierto? Les vamos a decir, hermano, mire la cámara, siete crecimientos. Los que no vienen, pues, siete crecimientos o siete características para el crecimiento espiritual. Así que Dios nos bendiga en esta tarde. Uno de los mayores obstáculos que tenemos para nuestro crecimiento espiritual es que muchas veces solemos intentar cambiar lo que hacemos o lo que somos. De repente queremos cambiar algunas cosas que aparentemente se ven desde lejos. Por ejemplo, nuestras lindas esposas, siempre ellas quieren verse mejor, obviamente, ¿no es cierto? Dios bendiga a nuestras esposas. Dios bendiga a nuestras esposas. Gloria al Señor, ya. Entonces, nuestras espositas siempre están pegándose una manito de gato, ¿no es cierto? Como dicen por ahí, me voy a pegar una manito de gato, y la manito de gato de repente dura como una hora y media. Y de repente, ¿no es cierto? Cuando uno va a salir, uno tiene que, los esposos tenemos que tener paciencia, ¿no es cierto? Porque se están pegando una manito de gato. Eso significa una arregladita. Otras veces dicen, mijo, voy a ir a la peluquería. Y uno sabe ya que cuando van a la peluquería es una tarde libre para uno, ¿no es cierto? Porque prácticamente son 3 horas que están por ahí tranquilamente, ¿no es cierto? Y tratando de mejorar un poco la parte exterior, el pelito, en fin. O cuando, por ejemplo, vamos y acompañamos a nuestra esposa a comprarse algún trajecito, una ropita por ahí, obviamente que tenemos que ir con zapatillas, chalas, ¿no es cierto? Porque el caminar y caminar y caminar, ¿no es cierto? Tenemos que estar, obviamente, preparados psicológicamente y físicamente para acompañar a nuestras esposas. Toca la causalidad que nuestras espositas, ¿no es cierto?, tienen una particularidad que como que nunca les gusta algo, ¿me entiende usted? Y buscan, ¿no es cierto?, y le piden al vendedor, tráigame ese zapato, ¿no?, después tráigame ese otro, y se prueban como todos los zapatos, ¿no es cierto?, y al final, ¿qué dicen? No me gustó ninguno. No sé si a usted le ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado, lo cuento como experiencia propia, ¿no es cierto?, y de repente tenemos que armarnos de paciencia, porque normalmente es así. Y muchas veces tenemos que ver nuestra realidad y queremos mejorar un poco nuestro exterior. Empezamos a sufrir cuando nos salen las canas, ¿no es cierto? Empezamos a sufrir de repente cuando estamos un poquito excedido de peso. Y empezamos todo lo que es exterior, lo tratamos de arreglar o de que no se note tanto. Y muchas veces esa parte externa que se ve, lo tratamos de cubrir de alguna u otra manera. Algunas veces venimos a la casa del Señor y venimos bien, impecablemente vestidos, pero de repente tenemos alguna problemática interior que no se ve y que muchas veces nos puede producir penas, tristezas, y de eso es lo que quiero hablar en esta noche. En forma muy especial, la palabra del Señor en esta noche nos habla principalmente del crecimiento o las características del crecimiento del creyente o del hombre de Dios o de la mujer de Dios. El Señor en esta noche quiere de cada uno de nosotros en que no nos preocupemos o no nos empeñemos en hacer estos ajustes en las cosas o en las personas que nos ven lo exterior, sino que nos preocupemos de hacer un ajuste, de ir creciendo en nuestro nivel interior, lo que no se ve, lo que aparentemente, ¿no es cierto?, muchas veces está escondido en lo más profundo de nuestro ser. Solamente eso que no lo podemos ver o no lo podemos manifestar afuera, eso solamente lo ve Dios. Y de eso le quiero hablar en esta noche. Que debe haber una preocupación constante del crecimiento de lo que nuestros ojos humanos no pueden ver y que solamente Dios, nuestro Señor y nuestro Hacedor, Él lo puede ver. Y muchas veces nos encontramos con esta situación de que han pasado años de religiosidad y no hay ningún crecimiento en los ojos del único que nos puede ver, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin lugar a duda, Dios está en este negocio de transformarnos a su imagen y a su semejanza. Por eso que el llegar a los pies del Señor no tiene que ver con comida ni bebida, como decía en la mañana yo en el discipulado, no tiene que ver con nuestro bienestar material, nuestro bienestar económico o una situación social dentro de, a lo mejor, de nuestros pares, sino que el estar en los caminos del Señor tiene que ver con transformarnos constantemente y llegar a la imagen de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Hacedor. El texto que hemos leído en esta tarde, Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante, nos habla de que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, el estar en los caminos del Señor es, y una de las características es el constante crecimiento en nuestra vida espiritual, en lo que no se ve, solo en lo que ve nuestro Dios y nuestro Hacedor. La palabra del Señor hoy día nos habla y nos dice que todos los que estamos y los que llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, debemos de llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, en otras palabras, tiene que ver que el creyente no puede estar repitiendo de curso todos los años. El creyente no puede ir en kinder, 10 años en kinder, y no tiene ni cero crecimiento. El creyente, el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de ir creciendo para poder estar a este nivel. ¿A cuál, hermanos amados en el Señor? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, le pregunto yo en esta noche, muchas veces nos preocupamos de ir perfeccionando lo exterior. Ustedes se reían, ¿no es cierto?, cuando recién les daba esta ilustración de que nos preocupamos de lo exterior, de nuestra ropa, del pelo, de esto y lo otro, y nos preocupamos de esto. Hermanos, si nos preocupamos de lo exterior, ¿cuánto más deberíamos de preocuparnos de lo que Dios ve en nuestras vidas? ¿Cuánto más deberíamos de hacerlo? Pero constantemente nos encontramos en nuestras iglesias de muchas personas que están y llevan muchos años en el Evangelio y no quieren crecer. Les da lo mismo crecer. No vienen a los discipulados, no vienen a los estudios bíblicos y no tienen cero crecimiento. Hermano, lamentablemente eso solamente lo está viendo Dios. El crecimiento de lo que no se ve, Dios lo está viendo. Y hay muchos creyentes que se han convertido en religiosos, pero no tienen crecimiento. Y no le interesa llegar a la altura, a la medida, a la plenitud de Cristo. Déjeme compartirle en esta tarde que el que quiere que crezcamos espiritualmente, Él quiere que crezcamos y que verdaderamente avancemos en esta área de nuestro crecimiento espiritual. Y sin lugar a duda necesitamos la ayuda del Señor para esta clase de transformación, que no es superficial, sino que es interior, de lo profundo de nuestro corazón, que ocurre dentro de nosotros. Y para eso no podemos recibir ayuda de alguna persona exterior. Solamente la ayuda de nuestro Señor a través de la oración, a través del estudio sistemático de la palabra, a través de no dejar de congregarnos, sin lugar a duda empezamos a tener un crecimiento en nuestra vida espiritual. Lo vemos constantemente en nuestras iglesias, como hermanos que llevan una vida religiosa. Están siempre en los cultos, pero llevan una vida religiosa. No tienen ningún crecimiento en su vida interior. Y les decía yo el otro día a los hermanos, con los que vamos a trabajar el próximo año 2018, vamos a trabajar con los verdaderamente hermanos, aunque sean jóvenes y señoritas, que verdaderamente tengan el anhelo, el espíritu de crecer más en conocimiento, gracia y sabiduría de Dios. La primera característica de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es verdaderamente que el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. La primera característica de un creyente, hermanos amados, es que debe de nacer de nuevo. Muchas veces nos encontramos en nuestras iglesias con muchas personas que dicen: soy de la religión evangélica. ¿Y por qué? No es que mi papá me llevó, mi mamá me llevó. Llevo años yendo a la iglesia y no han tenido ninguna experiencia de un nacer de nuevo. No han tenido una experiencia del bautismo del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo bautiza al creyente, nace de nuevo. Es un sinónimo, ¿no es cierto?, de un sello espiritual en la vida del creyente, de la persona. La primera característica es que el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real del hombre y de la mujer. No podemos hablar de un crecimiento espiritual si no tenemos una vida espiritual. Podemos. Verdaderamente, muchas veces nos encontramos con personas que no crecen en lo interior, en lo que no podemos ver, en lo que Dios solamente puede ver. Y nos encontramos con esta característica de esta persona que no ha nacido de nuevo. Y como no ha nacido de nuevo, no le interesa nada de lo espiritual. Le interesa estar el día domingo, a lo mejor, día domingo, día del Señor, estar como un religioso más en nuestras congregaciones. Pero no le interesa un constante crecimiento en su vida espiritual. La verdad, estimado hermano, si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios, el perdón de pecado, es imposible que podamos crecer donde solamente los ojos de Dios nos puede ver en nuestra parte espiritual. La palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Podemos leer sobre esto. Dice, ahí está: pero a todos los que lo recibieron, le dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Primera característica es que el hombre debe de nacer de nuevo. Y ahí es una razón fundamental en la vida del creyente. Y debemos de preocuparnos cuando no estamos creciendo, cuando no estamos apestando, o cuando verdaderamente, ¿no es cierto?, llega alguien nuevo a la congregación, una persona que ha nacido de nuevo y Dios lo ha bautizado por el Espíritu Santo, verdaderamente está en la necesidad de buscar más del Señor. Y muchas veces nos vamos a encontrar con muchas personas que están en las congregaciones, llevan años en las congregaciones, pero no crecen en su vida espiritual. Le quiero decir en esta noche que esta primera característica del crecimiento de la vida del creyente, o la característica del crecimiento espiritual en nuestra vida, tiene que ver con que tu crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con tus padres, con tus amigos, con tu esposo o con tus familiares que seas creyente. Se trata primero de un asunto individual. El crecer, el nacer de nuevo es algo individual. Nadie puede hacer nada por ti, ni nadie se puede pelar las rodillas por ti. Nos podemos pelar las rodillas orando por ti, pero principalmente el crecimiento del creyente, el crecimiento de cada hombre o mujer, niño, señorita, niño y niño de una congregación, es principalmente individual. Tú y Dios. Podemos hacer todo nosotros. Podemos tener las mejores clases visualizadas. Podemos hacer los mejores discipulados. Podemos hacer los mejores estudios bíblicos de Timoteo. Podemos hacer culto de oración los días viernes y todos los días. Pero si tú No tienes esa necesidad de Dios, de crecer en Dios, y no has nacido de nuevo. Podemos estar orando, tu esposo puede estar pelándose la rodilla, tu papá puede estar pelándose la rodilla por ti, pero si tú no entiendes de lo que no se ve, de lo que Dios solamente puede ver, y no tienes ningún interés en buscar el rostro del Señor y nacer de nuevo, estimado hermano y hermana en el Señor, te digo en esta noche que es imposible que puedas crecer. Una de las características para el crecimiento es nacer de nuevo. El hombre que ha nacido de nuevo, la mujer que ha nacido de nuevo, tiene esa necesidad de Dios. Es como la persona que necesita del agua en el desierto. Necesita del agua en el desierto para poder vivir y para poder mantenerse. Nosotros, hermanos amados, necesitamos de esta agua fresca y pura que corre del río de Dios para nuestras vidas espirituales. Sea bendito el nombre del Señor. No podemos dejar de tomar esta agua. No podemos dejar de esta agua, porque en esta agua hay vida para la persona, para el creyente, para el hombre de Dios. Qué interesante, estimados hermanos, entonces. Y Dios ha colocado esta palabra en mi corazón para poder compartir la importancia de estas características en la vida del creyente. En segundo término, estimados hermanos, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Esto lo pudimos enseñar en el mes de febrero y marzo en los discipulados del día domingo. Doy gracias al Señor por los hermanos que pudieron ver. Pero ahí explicamos en detalle claramente que esta característica del crecimiento espiritual no es que yo quiera hacer o que yo voy a decir mañana me pongo las pilas y empiezo a ir a la iglesia todo el tiempo. No se trata de las veces que viene a la iglesia. Se trata de tu relación con Dios Todopoderoso. Nacer de nuevo. Y a través del crecimiento espiritual y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos sin lugar a duda empezar a vivir una vida espiritual en la esfera espiritual. Por eso que el apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. La persona que no entiende esto, ¿sabe lo que hace? Viene a la iglesia, está en el culto, tuvo bonito el culto, compartió, miró, vio, se paró, se fue y sigue. Porque muchos están por un evangelio social. No le interesa crecer, no le interesa trabajar los dones y los talentos al servicio de la obra del Señor. Y usted leyó acá el texto que hemos leído en esta noche. Dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, está hablando de los cinco ministerios en el versículo 11, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida. ¿Cuál medida? No cualquier medida, ni a la medida del pastor, ni del oficial, ni del hermano X o Z, sino que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el nivel que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Para qué cosa, hermanos? Mira, aquí está la respuesta. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, que de repente se amurró y no vino más, que de repente voy, de repente no voy. Ese es un niño fluctuante, un niño que se enoja, un niño que anda contento, un niño que se amurró, que no se amurró. Esos son los niños fluctuantes espiritualmente hablando, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que en la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Entonces, si alguien me dice que llegar a la iglesia es venir a los cultos para que nadie le diga nada, es para que mi papá no me diga nunca más, ah, ya, anda a la iglesia. Si no entiende que es verdaderamente un crecer un edificarse para llegar a la plenitud, a la altura, a la madurez, a la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que esa persona no ha entendido nada de Evangelio. El apóstol Pablo nos habla en Efesios 5, versículos 5 al 18 sobre esto. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. No estoy leyéndolo yo, sino que dice lo que dice el apóstol Pablo a Efesios 5, 5. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Mire lo que dice aquí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos. ¿Qué dice? Porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, en la mañana estudiamos el neoevangelismo, ¿cierto? Como muchas personas llegan al neoevangelismo porque quieren ser prósperos económicamente. Muchos llegan al evangelio también porque quieren que sus problemas sean solucionados, y muchas veces se encuentran con que la voluntad de Dios no es solucionarte tu problema. Así lo estimó el apóstol Pablo cuando en tres oportunidades le dijo al Señor: Señor, quítame esto que me complica. Y el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando eres débil, eres fuerte. Muchas veces es permitido por Dios que tengamos nuestras pruebas. Es permitido por Dios que tengamos nuestras situaciones complejas y difíciles. Porque muchas veces, hermanos, si no tuviéramos ningún problema, ¿sabes dónde estaríamos? En cualquier parte, menos en este lugar. Por eso que el Señor en esta noche nos dice: estimados hermanos, el crecimiento espiritual como segunda característica se basa en la obra del Espíritu Santo, que hace algo y que nos transforma y nos hace ser no necios, sino que aprovechamos bien el tiempo buscando más del crecimiento en nuestra vida espiritual. Y esto no es de nosotros, sino que es voluntad y misericordia del Señor, que a través del nuevo nacimiento nos permite también que el Espíritu Santo esté constantemente hasta los fines de los tiempos con nuestras vidas. Por eso que la Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. En Juan 16, versículo 13, nos enseña que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo en Juan 14, 26 también nos habla sobre algo en especial. Juan 14, versículo 26. No hay crecimiento espiritual en nuestra vida si el Espíritu no está trabajando estas cosas que solo Él puede hacer. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, como siempre he enseñado, no es solamente salir y como remolino andar danzando. No, el Espíritu Santo tiene tres características que hacen nuestras vidas: nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso que el Espíritu Santo debe de habitar en nuestra vida. Y cuando usted va a hacer algo malo, el Espíritu Santo al tiro lo convence de pecado. Cuando usted no está bien en su relación con Dios, ¿no es cierto? El Espíritu Santo que vive en usted, porque usted, ¿no es cierto?, limpió su casa y pasó a morar en su vida, y el Espíritu Santo lo está diciendo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás lejos? ¿Qué pasa contigo? No estás creciendo en tu vida espiritual. Y empieza a molestarlo, y el Espíritu Santo lo trae a usted. No es que usted decidió venir hoy día a la iglesia, sino que el Espíritu Santo lo trajo porque verdaderamente necesita seguir creciendo en gracia, conocimiento y sabiduría de Dios. Qué interesante entonces la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso que esto es relevante en la vida del creyente. Si no está el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no ha sellado el primer paso, que es el nuevo nacimiento, después de este paso del nuevo nacimiento viene el sello del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo sella y está en usted y anda con usted las 24 horas del día, y eso lo hace que usted crezca en gracia, sabiduría y conocimiento de Dios, y eso le va a permitir llegar a este el libro, ¿no es cierto?, donde dice que llegaremos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es que yo, Edwin Montesino, diga: me voy a poner las pilas y voy a empezar a estudiar la Biblia y voy a ser cototo y voy a ser mejor que ciertos predicadores. No, es la obra del Espíritu Santo que está viviendo constantemente en usted, que lo insta a servir, que lo insta a trabajar, que lo insta a ser parte de una congregación, porque no puede haber un cristiano, un creyente, como un tirador aislado. No puede haber una persona que no se congregue, que no esté en el cuerpo de creyentes. La palabra del Señor nos dice que en el cuerpo de creyentes tenemos gracia, tenemos, crecemos, nos amamos, y eso es relevante. Y a través de los dones que Dios nos ha entregado, a través de la obra del Espíritu Santo, podemos ser canal de bendición a otros miembros del cuerpo de Cristo. En tercer término, estimados hermanos, una tercera característica del crecimiento del creyente es que el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Me puede decir mi pastor. Es muy diferente saber cosas sobre que Dios, es muy diferente saber cosas de Dios, escuchar de Dios, hablar de Dios, que conocer a Dios. Hay un espacio sideral de diferencia. Hay muchas personas que hoy día ya hablan de Dios. Algunos futbolistas antes de entrar a la cancha, ¿no es cierto?, se persinan y ojalá con la ayuda de Dios ganemos el partido. Algunos boxeadores también y también se persinan y hablan de Dios. Cantantes, ¿no es cierto?, de la más alto nivel hablan de Dios. Muchas personas hablan y hablan y hablan y hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Es diferente conocer a Dios. Entonces, el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial. La vida cristiana tiene que ver con conocer, con vivir el Evangelio. Tiene que ver con la experiencia sobrenatural del Espíritu Santo en su vida y vivir esta gracia maravillosa que el Señor ha tenido, que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, y entender que yo era un vil pecador y que el Señor me perdonó. Por su gracia soy salvo. No por obra, gloria sea al Señor. Cuando entiendo esto, hermano amado, es que estoy viviendo en forma de experiencia el Evangelio, un conocimiento real. Conozco lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entiendo que verdaderamente mi condición era muerte eterna. Por eso es que el Evangelio no es comida ni bebida. No es el Evangelio es para que te vaya bien. No es venir al Evangelio para que tenga un buen trabajo. No es venir al Evangelio para que se te vayan todos tus problemas. No, venir a Cristo por su gracia y mi amor, hermano amado, es comprender la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario y entender que Él tomó mi lugar y hoy día soy declarado inocente de toda culpa por su gracia y por su amor y misericordia. Es muy diferente hablar de Dios que conocer a Dios. Muchas personas en nuestras iglesias hablan de Dios. Muchas personas tienen un mensaje planito de lo que significa hablar de Dios. Pero la verdad es que muchos también le puedo decir, muchos que están en nuestras iglesias no conocen a Dios. Tenemos mucha información de Dios. Conocemos los atributos. El otro día hacíamos un taller, ¿no es cierto?, para los nuevos miembros. Tenemos el discipulado el día domingo. Tenemos el estudio bíblico el día jueves. Y podemos llenarnos de información. Hoy día la información está en las redes sociales y usted se puede llenar de información. Conocer de Dios no es lo mismo verdaderamente que tener información de Dios. El conocer a Dios es una experiencia constante, cercana. Conocer a Dios es comprender que donde usted esté, a lo mejor en la montaña 6.000 metros de altura, y clamar al Señor, y ahí baja la experiencia, baja un bálsamo, la preciosura del Espíritu Santo, y se llena, lo guarda, lo cuida, y usted entiende que ahí está el Señor. Entender y conocer a Dios es comprender lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tenemos mucha información y muchas veces conocemos sus atributos. Muchas veces podemos citar incluso algunos textos de la palabra. Muchas veces podemos hablar sobre lo que Él ha revelado. Pero tienes una relación con Dios. ¿Conoces al Dios de la Escritura? ¿Conoces verdaderamente a Dios en lo privado? ¿Conoces a Dios en la oración íntima? ¿Conoces a Dios, no es cierto, en el despertar en la mañana? Conoces a Dios cuando vas a abrir la despensa y a lo mejor estás pasando una situación complicada. Conoces a Dios cuando se ha terminado el gas. Conoces a Dios cuando no hay, no es cierto, nada en la cuenta corriente. Conoces a Dios cuando verdaderamente tu hijo está grave o se ha enfermado. Conoces a Dios cuando verdaderamente estás triste y el Señor te consuela, te anima y te fortalece tu vida espiritual. Gloria sea al Señor. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios no es estudiar 8 años en el seminario. Conocer a Dios no es tener todos los libros de teología. Conocer a Dios es algo experimental. Vivir nuestra vida cristiana en la mañana, en la tarde. Ver su hermosura y dar gracias al Señor por su amor y por su mucha misericordia. Gloria sea al Señor. En tercer término, como les decía, es algo experimental. Vivir el Evangelio. Experimentar, ver la experiencia de la gracia de Dios que se renueva cada día a nuestro favor. El apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, de esta manera. Antes bien, crezcan en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, hermanos. Muchos hoy día quieren crecer, pero en su cuenta corriente. Y no estoy diciendo que sea malo, hermanos amados. No me malinterpreten, por favor. Porque el hombre y la mujer se ganará con el sudor de su frente, con su trabajo de la tierra. Hay que trabajar. No podemos ser como esos, ¿no es cierto?, hombres que se habían desviado en el siglo primero y que decían que no iban a trabajar, habían pasado recién como 10 años de la muerte del Señor. Y decían, ¿no es cierto?, el apóstol le decía, no vamos a comer porque el Señor viene. Y no querían comer y estaban dando ollas comunes en esa época. Y el apóstol Pedro lo recrimina y Pablo también lo recrimina, que el que quiere debe de trabajar primero. No estamos hablando sobre eso. Estamos hablando que cuando tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. Tenemos que pagar nuestra educación de nuestros hijos. Tenemos que quizás que nuestros hijos lleguen a la universidad. Tenemos que pagar nuestra casita. Tenemos que nuestras cuentas personales que tenemos cada uno de nosotros. Pero lo que no puede ser, estimado hermano, es que nos preocupemos de crecer en esto, crecer acá, crecer allá, tener todo impecable y nuestra vida espiritual, que solamente Dios la ve, está paupérrima. Es como un árbol que no tiene fruto. Seco, sin ningún brillo, hermanos amados en el Señor. No hemos preocupado de lo exterior, pero de mi crecimiento espiritual, cero crecimiento espiritual. Por eso que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:18, nos dice, antes bien, antes de cualquier cosa, quiere decir en el griego, antes de cualquier situación personal, de tu problemática que puedas tener, antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estamos creciendo en eso? Muchas veces nos encontramos con que muchos hablan de Dios, pero no lo conocen en lo privado. Invitamos siempre al culto de oración el día viernes. Si no oramos, hermanos, en una oración congregacional, difícilmente podamos orar en nuestro hogar. Yo les decía a los hermanos en la mañana, padres, tienen la obligación de todos los días orar por sus hijos. Aunque tenga 30 años, siga orando por sus hijos. Para que el Señor lo guarde, lo cuide, lo libre, estimados hermanos. Muchas veces nuestros hijos, hermanos, están ahí, ¿no es cierto?, recibiendo fuego aéreo y terrestre del enemigo. Y nosotros como padres tenemos que cubrirlos en oración. Ten misericordia, Señor, de nuestros hijos. El apóstol habla del crecimiento en conocimiento y gracia, el apóstol Pedro. Esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios. Eso es la gracia. Algo que no nos correspondía, algo que no era de nosotros, algo que no nos pertenecía. Y cuando entendemos eso, hermano, ¿sabe qué? No necesitamos enviarle una ambulancia a buscar al hermano que está detenido. Hasta el hermano quiere venir a la iglesia. Posible. Cuando experimentamos la vivencia del Espíritu Santo del Señor y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que ha perdonado nuestros pecados, hermanos amados en el Señor, entendemos el profundo amor de Dios, si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podremos compartirla con otras personas, ni tampoco podemos crecer. ¿Me escuchó? Usted es que soy evangélica o soy evangélico, religión, fariseo. No conoce la gracia del Señor. Porque el que conoce la gracia del Señor, hermanos amados, ha entendido que verdaderamente el Señor nos ha traído, no por nuestros méritos, ninguno en nosotros, no hay mérito alguno que podamos estar acá. Quizás deberían haber personas mejores que nosotros, pastores mejores que mí en este lugar. Pero solo el Señor, en su amor y en su misericordia, ha permitido que tú en esta noche estés en este lugar, que yo en esta noche esté en este lugar. Gloria sea al Señor para siempre. En cuarto término, una de las características es el crecimiento espiritual que genera una actitud de humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos. No puede haber un hombre o una mujer orgullosa. Cuando decimos que hemos venido a los pies del Señor y que el Señor nos ha traído, no podemos ser orgullosos. El orgullo no puede estar, la arrogancia no puede estar en un hijo del Señor. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento debe de llevarte a los pies del Señor y reflejar lo que Dios, cómo era Dios, cómo era Jesucristo. Pon la otra mejilla. ¿Haríamos lo mismo nosotros? La palabra del Señor nos dice, para que podamos seguir creciendo en esta área espiritual, debemos de tener una actitud de humildad constantemente. Reconocer que en mí no hay nada bueno. Reconocer que yo verdaderamente era un ser despreciado, que no tenía ninguna posibilidad. Pero a través de Cristo el Señor me sacó de ese lodo, ese negocio en el cual me encontraba. Me limpió el Señor. Me perdonó de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y ahora por su misericordia, no hay nada bueno en mí. El Señor me eleva a su familia como hijo de esta familia espiritual. Gloria sea al Señor para siempre. Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por el humilde. Sin embargo, la misma Biblia enseña que Él resiste a los orgullosos, como dice Santiago 4, versículo 6. Seguimos estudiando esta cuarta actitud que tiene que ver con que no puede haber arrogancia en una actitud de crecimiento en la vida del creyente. La palabra del Señor en Filipenses 2, versículos 5 al 8, nos dice que necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Y qué dice Filipenses 2, 5 al 8? Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar, quiere decir el escritor, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos amados en el Señor, ¿cuántas veces nos creemos más espirituales que algún otro hermano? ¿Cuántas veces nos sale esta arrogancia que tenemos? Yo no soy como fulano, no voy a ir a la iglesia para estar con estos fariseos, mejor no voy. Tenga misericordia al Señor de nuestras vidas, hermano. Teniendo todas las facultades para haber nacido en un palacio, nuestro Señor, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor vino a nacer en un pesebre con pecadores, maloliente, humilde, eligiendo la peor de las muertes. Así nos modeló una actitud de humildad para todos nosotros. Si conoces a Cristo, si has nacido de nuevo, si quieres seguir creciendo espiritualmente, hermanos amados, el Señor demanda de cada uno de nosotros una actitud de humildad. En quinto término, el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Dios nos recibe tal y como somos. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que Él nos hará descansar, dice la palabra del Señor. Por eso en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, leemos esta palabra del Señor. Romanos 12, 1 y 2 dice: por tanto, hermanos de calle B, número 304, de IMP Colina, le agrego yo en esta noche. Le ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, que significa agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten, o sea, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. En respuesta al Evangelio, debemos de vivir con mentes transformadas por el crecer del Espíritu Santo. El hombre de Dios, la mujer de Dios que va creciendo, va, ¿no es cierto?, no con las corrientes de este mundo. Ay, es que todos mis compañeros dicen, está bien el matrimonio, el mismo sexo, pero tú, que has sido transformado, que has sido renovado, que has nacido de nuevo, no puedes tener la mente del mundo. No puedes pensar igual. Es que mi pastor está todo bien. Bueno, es que en fin, es que esto, ¿para qué voy a ir? No, hermano, perdona, que no puedes conformarte a esta mente que tiene el mundo. Sexto, para ir terminando, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance constante en la vida del creyente que ha nacido de nuevo. Cuando Dios trabaja en nuestra vida, nos reta a seguir creciendo. Nadie puede quedarse en primero básico. O si no, pregúntenle a sus hijos, ¿qué le pasaría si empiezan a repetir primero básico? ¿Cómo? ¿Lleváis 8 años en primero básico? ¿Qué le haría a usted? Unos buenos correazos. Lo mismo en nuestra vida espiritual. Nosotros muchas veces exigimos a nuestros hijos que estudien, que esto, que lo otro, que en fin, ¿cómo no te vayas a estudiar? ¿Cómo no te va a ir bien? ¿Y tú? Por eso que el apóstol Pablo escribió al respecto. Cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, nos reta a seguir creyendo. O sea, a seguir creciendo, digo. No significa que el creyente llegó a la iglesia y se conformó ahí nomás. Hace lo justo. Y muchos menos que lo justo. ¿Y dónde está el crecimiento constante en la vida espiritual del creyente? Voy a buscar a lo mejor algo, no siento que verdaderamente esté a mi nivel. No, hermano, el apóstol Pablo escribió al respecto en Filipenses 3, versículos 13 y 14, que dice de esta manera. Hermanos, yo mismo, dice el escritor, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, hermanos, el evangelio no consiste cuando llegaste a una congregación y te quedaste ahí y empiezas a mantener tu vida espiritual. No hay crecimiento. Fruto, consecuencia del crecimiento, es tu trabajo en una congregación. ¿Por qué? Porque das de gracia lo que de gracia has recibido. No puedes mantenerte al mismo nivel sin crecimiento, porque Dios entregó los ministerios para edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros todos debemos trabajar. Debemos de trabajar en la obra del Señor. Lo que Dios le ha dado la música. Lo que Dios le ha dado el ministerio, la palabra, la enseñanza, la maestría. Todos debemos de seguir creciendo. No puede ser que un creyente llegue a una iglesia y se conforme con estar muchos años con lo justo. Porque hay cosas más importantes que tengo que hacer en mi vida personal. Yo creo que ese creyente no ha entendido la palabra del Señor. Pablo no estaba pendiente de sus retrovisores mientras avanzaba en el crecimiento espiritual. Necesitamos dejar de vivir en el ayer. Hay veces en que estamos estancados y por eso debemos de pasar la página. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pasado. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejante a Él. El último característica es que el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. ¿Me escucha? El crecimiento espiritual en el creyente produce una actitud de servicio constante. El que ha nacido de nuevo dice, ¿cómo pagar al Señor lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Con qué lo puedo pagar? Así decían nuestros antiguos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 20, versículos 27 y 28. Por eso que estoy hablando Biblia yo, para que nadie vaya a decir que a lo mejor, mi pastor capaz que lo esté diciendo por mí. No. Consecuencia del crecimiento espiritual, hermanos, es que Dios promueve una actitud de servicio en la congregación. Él dijo en Mateo 20, 27, 28, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Cuando reflejamos a Cristo, cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos auxiliar a los... Muchas veces estamos tan enclaustrados en el yo personal. Mi vida es lo relevante. Ojalá que nadie se meta en mi vida y en mi metro cuadrado. Que el pastor no me diga nada de lo que tengo que decir o lo que tengo que hacer. Yo tomo mis propias decisiones. Yo no le consulto a nadie. Yo vivo mi propia vida. Pero la palabra del Señor nos dice: el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el Señor, siendo Dios mío, vino a servir, ¿cuánto más tenemos? Muchas veces necesitamos maestros de escuelas dominicales. Muchas veces necesitamos jefes de jóvenes. Muchas veces necesitamos líderes. Necesitamos una mano. Necesitamos para que el reino de Dios siga. El día miércoles van a venir personas que no son cristianas y van a estar aquí. Y van a poder llevarse una imagen de la iglesia evangélica, porque le vamos a mostrar un video de todas las cosas que nosotros como iglesia evangélica estamos haciendo por nuestra comunidad. Estimados hermanos, cuando verdaderamente hemos comprendido estas características del crecimiento en la vida cristiana, ¿sabe qué? Lo que decimos, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo cooperar? ¿En qué puedo servir en la iglesia? ¿Verdaderamente tengo habilidades para esto, para esto otro, para aquí, para allá? Siempre necesitamos hermanos de buena voluntad que trabajen en la obra del Señor. Cuando entendemos eso, hermanos, nadie tiene que pedirle nada a usted. Usted sale de usted, de su interior, cómo servir, cómo pagar en parte lo que Cristo el Señor ha hecho. El que ha nacido de nuevo tiene esta actitud de un crecimiento que se promueve una actitud de servicio constante. El hombre que trabaja en la congregación, con los jóvenes, con los varones, con las damas de la iglesia, con los niños, con lo que sea, hermanos amados, está feliz. Porque entiende que su crecimiento es consecuencia de una actitud de servicio. El que no lo entiende así, no entiende el plan real del crecimiento de la vida cristiana. Y muchas veces nos vamos a encontrar con personas que llegan a la iglesia, ojalá no lo ocupen para nada, escuchar el sermón el día domingo e irse para su casa. Hermano, si hay alguno de vosotros que está en esa condición en esta noche, que el Señor alumbre su vida, para que verdaderamente podamos comprender lo que significa crecer en gracia, conocimiento y sabiduría. Reflejemos a Cristo. Cuando verdaderamente renunciamos a nuestra vida, Él dijo: mi reino no es de este mundo. Él creía, todos los judíos creían que Él venía a colocar otro imperio por sobre César. Se defraudaron cuando Él les dijo: hey, mi reino no es de este mundo. ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas? ¿Estamos renunciando a una vida centrada en el yo personal? Yo primero, yo segundo, yo tercero. Cuando la palabra del Señor nos dice, ¿no es cierto que ya no viva yo, sino que Cristo viva? ¿Estás sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos, estimado hermano? Esa es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en lo interior. Que en esta noche, a través de esta palabra, podamos ser confrontados en esta vida espiritual y en este crecimiento espiritual y en estas siete características que debemos de tener como hijos del Señor, que decimos que crecemos en gracia, conocimiento y sabiduría.